Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-2841, 4372-3061. Y me estaba preguntando, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, muy buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás vos? Mientras venía acá viajando en el subte, venía pensando, hablemos de consorcios, ¿o será la realidad el final de los consorcios? Bueno, por lo pronto una situación complicada. ¿Solo complicada? Sí, solo complicada. No, por ahora solo complicada, no vamos a llevar más pánico del que la gente ya sí tiene, pero lo que sí me parece es que corremos el riesgo de entrar, me parece, en una espiral inflacionaria, porque en realidad todos corremos detrás de un 25, un 30% de que se van a incrementar las expensas, que se incrementó el gas y la luz un 30, un 40%, es decir, un 300, un 400%, con lo cual imagínate que, no sé, me parece que hay como una carrera de nuevo a ver quién no se queda atrás y eso es peligroso, No, por eso estoy, no digo, no quiero llevar pánico, pero sí como para que nos pongamos en órbita y tratemos de ver entre todos qué cosa podemos hacer, porque esta semana, por ejemplo, asistí, como vos hablás del tema de los aumentos, como la realidad del tema de los aumentos, por ejemplo, de electricidad y del gas, es un poquito complicado y la gente se está quejando un poco. La nueva modalidad que tiene Edenor y Edesur es ir a los consorcios, revisar los medidores y decir, este medidor funciona mal. Hace 2 años que está funcionando mal, entonces te voy a cobrar todo lo que no te pude cobrar. O sea, la recuperación lo que se supone que consumiste. Claro, que se supone que consumiste. Hay que ver si legalmente se puede hacer, ¿no? Puede hacer, pero en la realidad no están cumpliendo con la normativa. Los consorcios, imagínate que un día de buenas a primeras, un consorcio que pagaba lo mejor de gas 500 pesos empieza, tiene un retroactivo de 3.000, por ejemplo. Bueno, pasa que se dan situaciones bastante paradojales. En mi caso en particular hubo edificios que el año pasado habían pagado, no sé, 2.700 pesos y ahora hicieron una devolución, digamos, por el famoso puré. Sí. O pure, y reintegraron 1.700 pesos. Son casos excepcionales. Ahora, otro edificio que el año pasado habían venido algo de 4.000 y pico, 5.000 pesos, vinieron 14.000, con lo cual ya ves. Es complicadito el tema. Que hay, aún habiendo hecho las declaraciones juradas que había que hacer en Metrogas, ¿no? Con la recategorización. Lo que estamos asistiendo, por eso cuando vos me dijiste no llevar pánico, pero la realidad es que estamos asistiendo, yo creo que dentro de los años que tengo, son muchos como vos también, dentro de la propiedad horizontal, realmente lo que veo acá es que no hay un freno. Vamos a hablar largo y tendido, estamos esperando que Liliana nos llame, ya nos está por llamar Liliana, para explicarnos exactamente o explícitamente cómo van a ser estos aumentos de los sueldos de los encargados. Lo que queríamos, o yo por lo menos antes de ir al corte, quería charlar con vos, es saber la proporcional, o sea, la proporción que se le ha dado al encargado. Me parece que como sindicato, es uno de los sindicatos que más ha estirado, digamos, el elástico para sacarle a su empleador. Teniendo que entender que el empleador, en este caso, somos los consorcistas que no producimos más que gastos. Mira, dos cosas te diría. Hoy, mientras abría el matutino de mayor tiraje en Clarín, más precisamente, estaba, digamos, en la anteúltima página, toda una página donde el shooter, con la foto y Víctor Santamaría a la cabeza, hablaba justamente sobre las obras importantes que está consiguiendo el sindicato, con lo cual es saludable, de ninguna manera. Estoy cuestionando eso, pero sí es cierto que como confronte de esa situación que está viviendo el sindicato, que evidentemente tiene unos fondos fenomenales para poder hacer toda una serie de obras, tenemos consorcios empobrecidos, consorcistas histéricos, en muchos casos encargados que están quedando en la calle, están quedando sin trabajo. Y esto le va a traer a muchos propietarios cuestiones de salud, porque ya se está viendo. Perdóname, Jorge, tenemos llamado a Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Y bueno, andamos. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno. No quería quedarme afuera. ¿Cómo te vas a quedar afuera? Algunas cositas que se están comentando. Nosotros estamos comentando los contadores en el foro, los administradores están preocupados. ¿Cómo vamos a liquidar estos aumentos que ustedes recién estaban hablando y que ya están saliendo en los diarios y en todos lados? Y la verdad que, Liliana, sabemos que tenías que llamar vos, como hablamos el otro día en el consenso hoy, porque vos la tenés re clara, así que te diría si por favor nos podés informar un poco cómo va a ser. Bueno, la primero fue que se causó una confusión porque se había dicho, o el sindicato dijo, incluso lo publicó en la página, que era un aumento de 380 pesos por única vez. Pero olvídense de esa palabra por única vez. O sea, es un aumento de 380 pesos que se va a dar escalonado, pero no es por única vez. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que se va a ir incorporando al básico. ¿Y cómo lo vamos a ir incorporando? Va a haber un retroactivo de 100 pesos para mayo. Va a haber otro retroactivo de esos mismos 100 pesos, porque ¿qué pasó? En mayo es como que aumentó el básico. Claro, si era, por ejemplo, 1.670, pasó a 1.770. Exactamente, con lo cual... exactamente. Entonces, en junio tendríamos que haber repetido ese mismo importe. Bien. Pero claro, ahí tenemos 200. Ahí tenemos 200. Sí, pero ¿qué pasa? El convenio lo homologan el 16 de julio, cuando ya todos habíamos liquidado mayo y habíamos liquidado junio. Sí. Y habíamos liquidado el SAC y habíamos liquidado horas extras y todo. Entonces, por eso tenemos que este mes trabajar más y hacer el ajuste para mayo y para junio, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, como decía Jorge, tenemos 100 pesos de mayo, 100 pesos de junio, y ahora en julio volvía casualmente a subir la escala. Entonces ahora tiene otros 100 pesos más a la escala que ya sumamos en mayo. Ajá. Entonces serían en total 400 pesos de aumento para todas las categorías, que son de jornada de 8 horas estamos hablando, ¿no? Sí. Porque las otras se proporciona a 50 pesos, que esos aumentos en vez de ser 100 son 50. Bien. Entonces tenemos 400 pesos que tenemos que pagar este mes. Estamos hablando de bruto, ¿no? De bruto, exactamente. Uh-huh. Pero sobre esto van las cargas sociales. Perdóname, Liliana, una cosa para que sea gráfico. ¿Cuánto era el sueldo básico, si te acordás, en mayo? Claro, como decía recién Jorge, estamos hablando de la categoría más alta del encargado permanente con vivienda. Sí. Era, por ejemplo, 1.876. Ajá. Entonces, ¿cuánto ahora, va a cobrar ahora? En mayo se le fue a 1.976. Sí. En junio, el mismo importe, 1.976. Y ahora en julio se le va a 2.076. Ajá, bien. Y ahora, en agosto, sí, vuelve a tener otro aumento de 100 pesos. Sí. Y en septiembre tiene un aumento de 80 pesos. Liliana, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Vos liquidás otro tipo de sindicatos? Sí, liquido comercio. Bárbaro. ¿Vos me podés decir? Panaderos. A ver, bueno, o sea, varios. En realidad todos, y vamos a ver, todos los convenios han tenido aumentos, pero tan importantes como este, ajá, no. Entonces, yo creo que este es el que tiene más porcentaje de aumento ha tenido y además repercute muy directamente sobre, obviamente, como decía recién Jorge, sobre las expensas. Ahora, sí. No, esto es inexplicable, porque en realidad, si vos me decís que los consorcios fueran un rubro que están ganando mucho dinero, que aumentó la producción, es decir, pero me parece que volver a recargar sobre las espaldas de los consorcistas un incremento que arranca con la menor categoría, creo que un 22%, y termina siendo con la más alta categoría, el más alto porcentaje, un 27%, me parece que es un despropósito, digamos que a todas luces termina siendo horroroso para los consorcistas, ¿no? Sí, y hablando de eso, aparte de, decíamos recién, 400 pesos de aumento, a eso le tenemos que sumar 200 pesos más de cargas sociales, ajá, más la incidencia en el sindicato y en el FATERI. Entonces, estamos hablando de que el consorcio va a tener, con un encargado normal, 700 pesos de aumento este mes. En ese caso, sí, sin horas extras, pero si tuviera horas extras, también repercute sobre las horas extras que tuviese, sí, con lo cual... Perdón, ¿y si tiene la antigüedad? Y el tema de la antigüedad, exactamente. Quería hacer esta aclaración. Dale. El sindicato especialmente aclaró que si uno mira las escalas que fueron publicadas en la página de ayer, no está tocado para nada todo lo que son los adicionales. Qué generosos. Recién amorosos. En el mes de diciembre se van a tocar los adicionales y se va a tocar también la antigüedad. O sea que respetamos todos los demás adicionales. Sí, pero vos me estás diciendo que cuando generalmente cualquier sindicato tiene una paritaria al año, estamos viendo una paritaria al año, aparentemente este sindicato tiene más de una paritaria al año. Mira, si tomamos la pauta de que en diciembre del 2008, le dieron 380 pesos, si ahora en julio volvieron a homologar un convenio y en diciembre le vuelven a retocar todo lo que tiene que ver con los otros ítems, quiere decir que de diciembre 2008 a diciembre 2009 tuvieron tres paritarias, si vale el término. ¿Vos ves en otros sindicatos que vos liquides este tipo de, digamos, de prevén? No, han tenido, ya te comentaba, en otros han tenido aumentos, pero no tan importantes. Y otra cosa, todo lo que dijo Jorge está muy bien, pero además, en enero y febrero del año que viene, o sea, en el 2010 ya, sí, tenemos que pagarle 480 pesos, que eso sí parece ser que va a ser por única vez. ¿Otra única vez? Uh-huh. Entonces, será otro premio a la dedicación y permanencia. Exactamente. ¿No? Y hoy tenemos otra perlita más. Dale, a ver, Liliana. En este acuerdo convenio que sacaron, que ya está publicado, sí, hablan de que el FATERI va a aumentar un 0.5%. 0.5%. Sí, yo llamé hoy al sindicato y me dijeron que no se aplica para este mes, que recién se va a aplicar para septiembre. ¡Qué suerte! Qué generosos. Y que no se le va a descontar al empleado, sino que lo tiene que pagar la patronal. ¡Qué generoso! Ahora, yo te pregunto una cosa, Liliana. Vos liquidás varios, atendés a muchos administradores, hay muchos consorcios. Decinos, porque vamos a empezar a recoger un montón en momentos dados que nos van a empezar a llamar, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los administradores? ¿Qué dice la gente? ¿Qué te dicen los copropietarios? No, lo que yo veo con respecto a veces con otros convenios es que acá se está dando retroactivo y eso es lo que yo veo que influye más sobre las expensas. Porque si el convenio hubiera salido el 16 de julio como salió y dice que los aumentos son para agosto, para septiembre, perfecto, para octubre, el administrador hubiera tenido tiempo de acopiar los fondos para hacer frente a este aumento. Ajá. Pero ahora el administrador no tuvo tiempo, porque se hablaba de los aumentos, pero digamos, hasta que no está firmado sabemos que puede eso variar, puede cambiar. Entonces ahora se encuentra con un cuello de botella, porque ya es algo consumado que tiene que salir a pagar y a esto recaudar. No, perdón, esto parece una maldad, porque no lo sabían ellos. Es vergonzoso, Liliana, es vergonzoso. Yo como socio de Wadi repudio esta actitud que ha tenido la comisión directiva de Wadi en puedo decir una grosería, pero no tener en cuenta, digamos la problemática que tenemos los administradores, es decir, se han pasado de rosca, ¿entendés? Y es muy llamativo, esto lo han dicho hasta el hartazgo los consorcistas. ¿Cuál es el beneficio que tienen las comisiones directivas para hacer estas paritarias, que lo único que hacen es perjudicar a los consorcistas, perjudicar a los propios administradores, que hoy día 31 no hemos tenido tiempo de hacer asambleas, no hemos tenido tiempo de hacer reuniones con los consejos de administración, en algunos casos no podemos trasladar directamente porque hay asambleas específicamente que te dicen no incrementarlo, con lo cual es un disparate lo que han hecho, Liliana. Sí, por eso justamente como conozco la problemática de los consorcios, que me doy cuenta que esto va a ser un atolladero y muy difícil solución, y que además esto va a ir encadenado, como hemos comentado también en otros programas, y lo está diciendo ya la gente, con todos los proveedores que también aumentan, que totalmente, muchos esperan este aumento para ajustar sus tarifas, los que son los abonos, los honorarios del administrador y todos los gastos que están relacionados con la propiedad horizontal. Por eso cuando sale Víctor Santamaría a decir, señores, esta incidencia no tendría que ser más del 5%, yo le diría al señor Santamaría que nosotros no somos ingenuos, no somos tontos, y que sabemos que si bien es cierto de que él puede hacer una defensa a ultranza del sindicato, lo cual me parece perfecto, claro, que no te diga vos como contador y a mí como administrador que eso es así. Es ridículo, es patético y de ninguna manera me parece que es tolerable. Esto es tomarle el pelo a la gente, Liliana. Sí, la verdad que sí, opino lo mismo. Bueno, chicos, si no tienen nada más que preguntarme, los voy a dejar para que continúen con el programa. No, gracias, pero con muchísimo gracias, gusto. Gracias por aportar tus datos. Un besito grande, Lili. Chao, nos vemos. Un beso, gracias. Bueno, hacemos entonces un pequeño corte. La verdad que esto ameritaba estirarlo un poquito. Sí, nos hemos pasado un poquito. poquitito del tiempo. Estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Si quiere llamar y hacernos alguna consulta, estamos para ayudarlos. Gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, acá estamos nuevamente en Hablemos de Consorcios, programa, digamos, difícil, si vale el término, caliente. Yo creo que, te digo, o sea, hemos hecho programas difíciles, pero me parece que, digamos, el mar de fondo que tiene esto, porque... Yo te cuento, bueno, le contamos un poco a nuestros oyentes, que cuando empezó todo este tema de los aumentos de los encargados, allá lejos de ese tiempo, a partir más o menos del año 2004, que salimos del planchazo del 1-1, ya habíamos salido, ¿no? Recién, tímidamente, los consorcistas empezaron a agrupar en asociaciones, ¿no es cierto, Jorge? Jorge, correcto. Pero hace 5 años que hay muchas asociaciones... UCRA, FAC, CACIC, o sea, no es que los consorcistas se empezaron a agrupar, jamás los han escuchado. Hemos tenido o han tenido que ir a la OIT, a Suiza, fuera del país. ¿A vos te parece que tengamos que ir fuera del país para solucionar un tema doméstico como es la propiedad horizontal? Porque si hay algo doméstico... es vivir en propiedad horizontal. No estamos hablando de derecho internacional público. Mira, Diana, yo tengo acá en mi poder, frente mío, el acta de acuerdo del convenio colectivo 37804, donde el día 16 de abril del 2009 ya firmaron el acta de acuerdo. Vos fijate cómo esta actitud, yo voy a hablar de Guadi, en el caso de ayer, que llevan cargo los socios de acuerdo. Yo estoy en el caso de Guadi. Desde el 16 de abril que firmaron el acta de acuerdo, pasó... Perdóname, sí, Jorge, decime. Hay un llamado. A ver, hola. Después seguimos hablando de esto. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿quién habla? Catalina, yo vivo acá en Constitución. No le entiendo bien lo de los aumentos, doctora, estoy preocupada. Nosotros somos jubilados, no entiendo bien eso. Y bueno, está en un gran problema, ya le digo que está en un gran problema, señora Catalina, sí. Porque el tema es que, ¿cuánto paga usted, pensás? 300 pesos. Y bueno, depende de la proporcionalidad, calcule por lo menos un 25%, de 25 a un 30% más de aumento en las expensas. Calcúlele, entre 70 y 80 pesos más va a tener que pagar seguro. ¿Cuánto hace que no le incrementan la jubilación a usted, señora Catalina? Sí, bastante. ¿Usted cobra el mínimo? El mínimo. O sea, usted está con su esposo, le cobra el mínimo, y además tendrá que pagar remedios, tendrá que pagar un... aparte los impuestos, y bueno, que sea menos, pero... los gastos están, no entiendo. Sí, la gran preocupación suya es compartida por la gran cantidad de jubilados que habitan edificios y donde realmente ahora a fin de mes van a tener que afrontar, y la semana que viene seguramente van a recibir las expensas. Pero, con fuertes incrementos. Pero escúcheme, señor, resulta de que los que somos jubilados apretamos el cinturón y pagamos. Y la gente que vive en la casa, que no es jubilada, está debiendo. Y bueno, es así. Lamentablemente, fíjese que hay muchos que dicen, el jubilado es lo mejor que tenemos, porque el jubilado va y paga. Lamentablemente, lo único que podemos hacer acá, desde los medios, es darles batalla. Y si usted nos conoce, no sé si nos conoce, hace, bueno, tanto Jorge como yo, hace más de 10 años que estamos trabajando en el tema de consorcios. Así que desde acá les decimos, nosotros tenemos tomado una cuestión política. La política es doméstica, de una propiedad horizontal donde vivimos todos, donde yo soy profesional, como los que estamos sentados en la mesa, que no producimos más que nuestro trabajo. Claro. Así que le agradecemos mucho, señora, vamos a tratar de resolver el tema. Estoy escuchando el programa, por favor, un poco más simple para llegar al entendimiento, ¿no? Porque... Vamos a tratar. Gracias, Catalina. Buenas tardes. Okay. Gracias. Gracias por participar. ¿Hay otro llamado? Sí, lo sacamos. Sí, escuchamos. ¿Aló? Hola. Sí, buenas tardes. Señor. Buenas tardes. Víctor de Flores. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quería saber si el encargado, que trabaja media jornada, de 7 a 11 horas, tendría que trabajar también los días sábados. Bueno, la jornada laboral, en el caso de la jornada reducida, entiendo que el sábado tiene que trabajar también, sí, son 24 horas semanales, tengo entendido, con lo cual son 3 días, 6 días por 4. En algunos casos, que algunos encargados trabajan jornada reducida y trabajan de lunes a viernes 5 horas, en ese caso no trabajan los sábados, pero si no, sí tendrían que trabajar los sábados. Correcto. Y una cosita más. ¿Cómo no? Las despensas de, digamos, de julio, bueno, llegaron en, ¿cómo se llama?, de julio. Sí, las que tienen que pagar ahora. Llegan al otro mes. Uh-huh. Ahora, en este mes, que son las de julio, nos han llegado las despensas el día 31, ayer. Sí. Uh-huh. ¿Es correcto eso? Sí, sí, puede estar correcto. Sí, el convencimiento seguramente los primeros días de agosto, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto le vino? ¿Cómo le vinieron? ¿Le vinieron con incremento? ¿Cómo le vino? Hubo una especie extraordinaria por un arreglo que se hizo. Uh-huh. Y han venido igual, pero hay una notita que dice que los que no paguen del 1 al 10 van a sufrir un incremento del 2%. Problemático. Bueno, sí. Esto debe estar estatuido también en el reglamento. Bueno, cualquier cosa, bueno, síganos escuchando y vamos a tratar de resolver, por lo menos no de resolver, sino de ampliar todo lo que estamos viendo sobre el tema de los encargados. Bueno. Le agradecemos, Víctor, su llamado, ¿eh? Por favor, gracias. Bueno, gracias. Tardes. Claudio, tranquilo, porque ya está bastante caldeado el ambiente, ¿eh? Yo creo que Claudio, consciente de lo que estaba pasando, vino como para aplacar un poquitito los llamados al aire de la gente, además la indignación. El tema Liliana nos estuvo comentando, sí. Pido disculpas por llegar tarde, se me quedó el coche. Uh-huh. Y me ayudó un vecino. Qué amoroso. Sí, me ayudó un vecino, me lo empujó, aparentemente son los carbones del arranque. Uh-huh. Así que, bueno, solidario dejar vecino, el coche. Agradecimiento al vecino. La verdad solidario. Que sí, vecino solidario. Un pingazo, el muchacho de Almagro. Claudio, vos que sos como la campana, nosotros cada uno recogemos, ¿no? Yo como profesional, que Jorge como administrador, cada uno fue recogiendo en esta semana una cantidad ¿Qué pasó en esta media hora? Fue brava. La puerta hervía. Sí, porque Liliana nos estuvo haciendo un comentario de que ella liquida otros sindicatos y este sindicato fue el que mayor cantidad de aumentos recibió, y Jorge hizo toda una secuencia. Comentale un minutito de todos los aumentos que hubo desde el año pasado. Tengo una sorpresa para ustedes, no sé. No, siempre tiramos acá primicias, pero tengo una que es... La flauta. Lo que referíamos, Claudio, es que en diciembre del año pasado, diciembre del 2008, hubo un incremento de 380 pesos que le dieron por única vez. Ahora en julio vuelve a salir, digamos, estos incrementos, y en diciembre va a haber nuevamente un ajuste. Con lo cual, vos fíjate que estamos hablando que prácticamente en un año calendario ha habido prácticamente tres especies de paritarias, cuando en realidad ningún otro sindicato, de ningún otro gremio, y mucho menos de los consorcistas, que no ganan plata, que no producen, que no tienen cómo trasladar este costo. Es decir, lo que tienen que hacer con esto es meter la mano en el bolsillo y pagar más. Es vergonzoso. Yo estoy indignado como administrador, como consorcista, como miembro de Wadi, estoy muy, pero muy molesto por esto que han hecho, ¿no? Y yo, la realidad, además me adhiero a lo que dice Jorge, estoy preocupado por la salud de la gente, porque ya venimos soportando una cantidad hace, digamos, un año. Y por la salud de los propios encargados, Claudio, sí. Me parece que, mira, confrontaba, sí. Brevemente te cuento, cuando abrí el Clarín la anteúltima hoja, veía toda una página donde hablaba el sindicato, bienvenido, por supuesto, a las obras del sindicato, y como confronte de esto, uno, digamos, ve la cantidad de jubilados que le van a rematar los departamentos para no poder pagar, y encargados que van a terminar en la calle. Yo te puedo asegurar que muchos encargados están renegando contra su propio gremio, porque más allá de esto, les va a costar en muchos casos el puesto a ese encargado. Bueno, pero yo estuve hablando con algunos administradores de diferentes entidades, ¿Y le tienen envidia a los de la UADI. Les tienen envidia. Sí. ¿Por qué? Porque ahora que tienen revista, que salió la revista después de tanto tiempo, ustedes deben haber sido los primeros en enterarse cómo había que liquidar este aumento, cómo había que prepararse para que las cosas de ustedes salgan mejor, para que ustedes puedan pasar. Siempre admiré tu ironía. Sí, Claudia. La verdad que eso sí. Sí. Pero me parece que, obviamente, la revista de Wadi. No, se ve que. Vos fijaste, yo estaba leyendo el acta desde el 16 de abril del año 2009, que ya prácticamente tenían firmada esta especie de acta de acuerdo. Sí. Pero evidentemente, no sé, se ve que no hicieron tiempo a llevarlo a la imprenta, no sé, en la última revista de Wadi que salió la última, ahora. La última nota no hay nada de esto. No. La última nota no consiguieron No, se ve que no tuvieron tiempo. Ni siquiera mandaron una circular. A mí como afiliado de Wadi, que pago religiosamente mi cuota de hace varios años, no llegó ni siquiera llegó una nota aclaratoria de esto. Así me tuve que intentar. Jorge, no seas extremista. A ver. No puede ser. Mira, el 23 de diciembre la UADE tuvo su primera reunión por el tema de paritarias. Qué maravilla. Y junto con la Cámara Argentina de Profesión Horizontal. Sí, así bueno. Que los socios que pagan su cuota. ¿Cuánto está en la Cámara la cuota? 120, creo. 120 pesos son 1.200 pesos en 10 meses. Y otros 240 pesos, 1.440. Sí. Muy bien. Esos se tienen que haber enterado. Diciembre, muchachos, empezamos paritarias, tienen algo que acercar. 4 de marzo, esas dos primeras reuniones se hicieron en Faterí. Sí. El 5 de marzo se hacen en el AIER. El AIER, vos sabés cómo es. Lo han traído a todos sus socios y deben haber sido como un anfiteatro. Discuten abajo y lo. Y vos mirás. Como viste, como en el quirófano, que están los residentes mirando cómo los cirujanos cortan, ¿no? Sí. El 26 de marzo, en la sede de la CAPAI. Ahí tiene una sala. ¿Vos estuviste el 26 de marzo? El 26 de marzo, no. ¿No estuviste? ¿Seguro? No. Y si hubo esa reunión estuvo, no pude entrar. ¿Estás seguro? Pero no era que había poco gente. No, las paritarias. Ah, perdón, discúlpame. Paritarias. Discúlpame. Se junta Faterí, se junta Wadi, Ayer y Capay a discutir qué se da y qué no se da. Sí. El 6 de abril en la Wadi. Ahí te tienen que haber invitado, Jorge. No. No te invitaron. No te invito. Bueno, ¿no será que a vos no te invitan? No será un problema tuyo. Deben ser otros que sí van. Bueno, vamos a suponer que a mí no me invitan. Pero por lo menos. Yo digo, en la revista. Que llame uno que lo invitaron. Ahí está. Que lo invitaron. Y tiene premio. Quiere decir que no te están discriminando a vos. Claro, yo quiero creer que no es contra mí, Claudio. ¿Y? Sí. Ayer, bueno, nosotros somos como ratoncitos. Nos pasamos ahí en internet, hablando con gente, con el teléfono y qué sé yo. Bueno, nuestra posición de periodista hace que es lo que tenemos que hacer. Claro, es lo que hay que hacer. Además, la única manera de enterarnos, porque la única manera. Si oficialmente no te lo informan. Llegamos al programa Magdalena Ruiz Guiñazú. Y ahí, Magdalena Tempranísimo creo que se llama. Sí. Estamos hablando del de ayer a la mañana. Uh-huh. Ahí, en la página de internet de Continental. De Radio Continental. Sí. De Radio Continental, hay un audio. Ajá. Es imperdible, no dejen de escucharlo. Bien. Faterí Y eso le digo, es autocrítica para mí y crítica para ustedes también como medios de UMIPH. Sí. Fattery negocia con dos entidades de propietarios y una de administradores, dijo Santa María. ¿Dos entidades de...? Propietarios. Así que pongan las barbas en remojo, aprendan a comunicar, que estamos comunicando hace 10 años mal. Pero mira vos lo que nos venimos a enterar. Gracias, que... Gracias, Víctor, por desaznarnos. ¿Qué? ¿Hay un llamado? ¿Tenemos algo en una llamada? Sí, bueno. ¿Van a ver? ¿A ver? Sí, hola. Sí, buenas noches. Sí. Mi nombre es Rafael, de Villa Ortúzar. Sí, sí, señor. Quería que me aclarara, por favor, el tema de los aumentos de las expensas, que las veo absurdas, y para mí, como jubilado, pues va a ser imposible pagarlas. O sea, tenemos otra persona, o sea, lo que estabas hablando vos un poco, Jorge. No, yo creo que, mira, no, creo que no nos sucedió nunca en ningún programa decir que la gente se anime y llame y esté realmente preocupada. Creo que es la primera vez en muchos años que nos pasa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Uh-huh. ¿Cómo no? ¿Cuánto gana usted como jubilado si no es indiscreción? 990 pesos, señor. Mm. ¿Y cuánto paga despensas? En este momento, 380. O sea, un tercio que usted, de su ingreso. Un tercio. ¿Y usted piensa que le va a aumentar mínimamente? Sí, entre un 20 y un 25% estimo que le va a aumentar, con lo cual usted va a tener no que disponer de 70, 80 pesos mínimamente va a tener. Sí, pero bueno, después vamos a hablar al aire, como sí, para no sacar. Después te cuento un poco porque no va a ser eso. Tiene sus bemoles los porcentajes. Bueno, vamos a tratar. Entendemos su preocupación. Realmente nos solidarizamos con usted, porque nosotros también somos consorcistas, así que lamentamos la situación de tantos jubilados que tienen que afrontar este despropósito de lo que han hecho las cámaras de administradores, ¿no? Bueno, lo que sí le dijimos, como le dijimos al otro propietario, también jubilado, que bueno, desde acá, desde los medios, nosotros lo que vamos a hacer siempre, que hicimos siempre, es explicar, si podemos decir, dar batalla en algún punto de, o sea, y tener una tribuna abierta para que todo el mundo pueda opinar, y bueno, desde acá no vamos, por lo menos vamos a seguir hablando. Uh-huh. Así que le agradecemos mucho su intervención, ¿eh? Le agradezco haberme atendido. Gracias. Es un programa que escucho todos los días. Bueno, gracias, muy amable, hasta luego. Síganos escuchando, gracias, señor. Así que 10 años venimos comunicando mal. Uh-huh. Fattery, que vendría a ser, es el sindicato, es la federación de todos los sindicatos del país, se junta, según Víctor Santa María, con dos entidades de propietarios. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serán? Mm. Porque Unión Administradores Inmuebles, no es esa de propietarios. No. Ayer, que sería Asociación Edificio de Renta. Edificio de Renta, pero ahí está la palabra inmobiliaria en algún lado. Sí. Sí, renta inmobiliaria, sí. Efectivamente. Bueno, esa no es de propietarios. No. Y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias no es de propietario. Tengo que corregir una saca de cositas. No, pero son socios. Pero tiene algunos socios, tiene algunos socios que son consorcios. No pueden votar, es verdad. No pueden votar. Por supuesto. Lo primero que te piden, cuando te querés asociar, es el acta de designación como administrador. O sea, que vos podés ir, pagar tu cuota, vas a recibir la revista, te evacuarán alguna consulta legal. Te evacuarán, o sea, dentro de los servicios prácticamente recibís todo, pero no podés ni elegir ni ser elegido. Exacto. Y ahí ni hablar de paritaria. Si Jorge pertenece a una de las entidades y ni lo llama. No le comunican. Claro, no ni solo los lo que van a hacer, ni le preguntan qué hacer, tampoco le comunican qué hicieron, ni siquiera para ayudarlo. No. A poder liquidar su sueldo. Yo bien. Te digo, yo estoy liquidando, terminando de liquidar las liquidaciones de expensas, Claudio, y he tenido que recurrir a distintos lugares donde te dicen cómo liquidar esto, y aún así todo, complejo y es poco claro para que uno le pueda informar a la gente qué es lo que han hecho. ¿Para qué es lo que han hecho? Una payasada, por supuesto. Ahora, perdóname. Bueno, ayer, les quiero porque es importante que las cosas se digan bien. Ayer es Asociación Inmobiliaria, Edificios, Renta y Horizontal. O sea, nada. Nada de propietario. Ahora, nada de propietario y recalquemos como recalcamos siempre en cada programa. No es una opinión personal. Ayer es una cámara que está sospechada, en el buen sentido de la palabra, sí, como una cámara muy ligada al sindicato, es decir, que está ligada directamente al sindicato. Inclusive, y ayer nunca ha salido a desmentir esto, es decir, evidentemente... Tampoco habla, no dice nada. No dice nada, bueno, así que imagínate, el único que se ha opuesto, entre comillas, o que único que se puede oponer es... Wadi, no sé la cantidad de socios activos que tiene que tener, con lo cual me imagino... Alguien habló de 15, otros hablaron de 20... ¿A quién representa Wadi? Pero hay un tema, acá hay algo peor, o mucho más grave, que acá hay un Estado en algún punto, o algún... en un Estado ausente, porque si un Estado, o parte del mecanismo, no se fija si realmente una asociación es representativa... y no le cancela la personería gremial para poder sentarse, este es el tema, esto es lo más grave. Acá hay un tema que es muy grave y es mentir. Podemos discutir y decir que si está bien o está mal que un jubilado, que un jubilado no pueda pagar sus expensas, pero que un encargado reciba, digamos, ese dinero. Podemos discutir si ese seguro sirve o no sirve. Podemos discutir un montón de cosas. Pero que el titular de una federación o de un sindicato salga a decir por Radio Nacional, por una Radio Nacional de difusión nacional... Una M que tiene llegada a... Una M que tiene llegada a millones de personas. Y a eso se multiplica por Internet. Que... se sienta a discutir paritarias con dos entidades de propietarios a la pregunta directa de un periodista. O sea que usan cualquier recurso. Claro, eso a mí me parece que si él dijera, nosotros queremos para nuestros obreros, para nuestros trabajadores, que ganen el doble o el triple, podemos sentarnos y discutir si eso está bien o está mal. Lo que no podemos discutir, de los que se acusa a los medios, es dar mala información. Claro. Entonces, te sentás con entidades de administradores, todo bien, sentate, y ya vendrán los propietarios a quejarse de eso. Pero no digas que haces una cosa cuando, por lo menos los medios especializados, por lo menos los medios que están en la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, que somos nosotros y siete compañeros más, no vengas a decir una cosa que no es. Bueno, me podés engañar a un periodista que no toca el tema. Pero entonces, no podés engañar a un medio especializado. Desde acá le decimos a Xavico Santa María, si quiere que nos llame al 4372-2841 o alguien del sindicato nos diga con nombre y apellido cuáles son las asociaciones. Así nos enteramos cuáles son las asociaciones. A lo mejor hay un argumento válido, ¿sí?, que a lo mejor este primer análisis... frente a un argumento más profundo puede resultar superficial. De todos modos, así, la primera jugada me parece que... No es superficial. Yo te voy a agregar otra jugada más que la analizábamos cuando vos todavía no habías llegado, Claudio, era esta información que habitualmente Víctor Santa María sale a decir, con lo cual siempre los malos de la película somos los administradores, y en algún punto debe tener razón, porque son los mismos que se sientan en la mesa con él a firmar los convenios, donde ellos dicen de que no deberían incrementarse las expensas más de un 5, un 7% con estos incrementos. Con lo cual, es una ridiculez, no admite el menor análisis, con lo cual, por lo menos, como vos bien decís, por lo menos que se informe correctamente a la gente y que se haga cargo de lo que han firmado. No es un 5%, señores. Si la gente lo va a ver. No, ninguna liquidación de expensas va a llegar este mes con menos de un 15, un 18, un 20% de incremento. ¿Qué dicen todos los secretarios generales de los sindicatos? Dicen, nosotros necesitamos 22%. Sí. Con menos no nos arreglamos, y si no, vamos a la huelga. ¿Y acá? Perdón. Entonces, y la Cámara Industrial, ¿qué dice? Dice, y nosotros si tenemos que pagar 22, vamos a empezar a cerrar empresas, y vamos a tener que despedir gente. Y bueno, y se empieza una pulseada. Perdón, no será 22, será 21, no será 27, será 25, en algún punto... Pero lo que no se puede hacer es decir cosas que no son. Además, vamos a suponer que sean... Sabemos, perdóname, Jorge, porque quiero subrayar un punto que vos decís. Nosotros venimos trabajando hace tiempo, 40-60 son los gastos de los sueldos, más o menos... La incidencia que tiene la incidencia. Por supuesto que todas las generalidades son injustas. Hay consorcios que no pagan cero sueldos, porque son PHs y demás. Y hay otros que tienen mucha seguridad... Muchos empleados. Se incrementó la seguridad, está en 22 pesos la hora, es terrible. Entonces, esos pagarán más. Pero en general está entre el 40 y el 60. La mitad de eso sería 50, el promedio. El 50%, si subió un 27%, En octubre va a haber subido un 27%, ustedes ya sacaron la cuenta, sí, sí. La semana pasada entre 27 y 29. Después hay que agregarle los incrementos que va a haber de los ajustes de los distintos ítems que acompañan, eso, al básico. Eso, ¿no? En diciembre. Eso en diciembre, ahí estás hablando de otro porcentaje más, que hay que ver cuánto es. Bien, entonces, si agregamos eso, la mitad va a ser un 13%. A eso va a haber que agregarle los honorarios de los administradores, más todo lo que aumentaron los proveedores. Uh-huh. Lo que aumentó luz y gas, que en este momento está también un poquito en la picota, este uh-huh. tema de los aumentos de la luz y el gas. Así que vamos a tener un aumento de los cuales los encargados probablemente sea el sueldo de los encargados, un 13.5%, uh-huh. y el resto será de otros ítems que también son importantes. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte. Se nos han pasado los minutos volando. Estaremos asistiendo, como digo, a la desaparición de la propiedad horizontal en Argentina. Espero que no. La propiedad horizontal no va a desaparecer. Pero desapareceremos los copropietarios. Claro. Yo digo, desde el lugar que nosotros tomamos, nosotros estamos asistiendo. Lo que sí estamos asistiendo es a una situación que probablemente la vamos a recordar como una situación bisagra, ¿no? Así como en algún momento fue la 941, una situación bisagra. A lo mejor a partir de acá se abren un poco las puertas a los propietarios para que puedan negociar directamente. Por algo, vamos a dejarlo para después del corte, sí. Porque la pregunta, ¿saben cuál es? No es, digamos, ¿por qué? La pregunta no sería si está bien o está mal que Víctor haya dicho que negocia con dos entidades de propietarios cuando no lo hace. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Con qué? ¿Por qué lo dijo? ¿Y qué jerarquiza o qué, de cara a la sociedad, es mejor haber dicho eso y no haber dicho otra cosa? Bien, estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Enseguida volvemos, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire, Claudio. Me parece que es algo importante que podamos dejar en claro, que nosotros de ninguna manera estamos en contra de los encargados, ni estamos en contra de lo que ganan los encargados, ni decimos que es mucho o es poco lo que cobran los encargados. No estamos hablando de eso, ni estamos cuestionando. Estamos cuestionando, en mi caso, repudiando, si vale el término, la actitud que en el caso particular de Wadi ha tenido en la firma de este convenio. Ocultó información desde el 16 de abril, que los afiliados de Wadi no hemos sido consultados, no hemos sido informados, informados y nos enteramos el día 20 y pico de julio que tenemos que representar mayo, junio, julio, los aguinaldos. No se sabe cómo hacer. No se sabe cómo hacer. Lo resulta que ahora en diciembre tenemos... ¿Qué le explicamos a los asociados? ¿Qué les aplicamos? ¿Me entendés decir? Sí. Realmente la verdad, yo no pude hacer asambleas para poder ver si puedo aumentar las expensas o no. Mañana tengo que cerrar liquidaciones y no sé qué hacer. Como muchos administradores que hacemos lo mismo, los copropietarios nos llaman y dicen, bueno, Ferrera, ¿qué hacemos? No tengo la mayoría. De manera que lo repudiable es lo que hizo Wadi. No tengo nada ni vamos a tener nada en contra de los trabajadores. Son trabajadores, su gremio los defiende, allá ellos... Como todos, ¿no? Como todos me parece perfecto. Lo que yo repudio es lo que ha hecho específicamente Wadi. Lo que me parece, ¿no? Perdóname, una cosa clara, lo que es repudiable, me parece, es lo que... Sentimos o nada diferente a lo que han hecho siempre. Sí, bueno, lo que nada sentimos como... Que porque siempre. Decíamos con Jorge antes... Años atrás los consorcistas dejaron un lugar vacío. Es verdad, lo dejaron, pero los tomamos. Hay un montón de cámaras, hay un montón de asociaciones que están luchando y tienen voz y voto. En todos los programas de UMIPH hablan, en todos los programas de televisión, en todas las asociaciones, yo considero que tienen peso. La gente le da bolilla. Hoy no pueden decir Wadi ayer y capaz no pueden decir no hay asociaciones con la cual podemos sentarnos a discutir. Y zafó la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, capaz, zafó de chiripa de bueno, todo esto. Está bien, porque ellos tienen un recurso administrativo. Sí. Para participar, ellos querían participar. Sí, pero también es cierto que esto, costa, ¿no? Digamos, hay opiniones confrontadas y también es cierto que esto puede... Y porque puede dar lugar a que es un doble juego, ¿entendés? Bueno, no firmo, pero firman los otros dos. Es decir, ¿cuál es el repudio que ha hecho Capay para defender a los asociados? ¿Ha repudiado esto? ¿Me explico? Es decir, no sabemos. No lo sabemos. Por eso te digo. Pero fue junto. La primera que informó sobre este convenio fue la IER. Y no informó bien. Primero informó que este convenio había sido homologado en forma tácita. Nosotros leímos. Primero esperaron que pasaran las elecciones. Sí. Esto está clarísimo. Esperaron para las elecciones. Después, el ministro de Trabajo Tomada, me parece que cuando firmó este 27%, este 30%, no sé qué lo va a hacer, me parece que debería haber tenido en cuenta esta política que muchas veces el gobierno, bueno, tengamos en cuenta que los trabajadores no quedan en la calle, cuidemos el jubilado. ¿Qué es lo que cuidaron? No sé, me parece bueno. Desde cualquier punto de vista repudiable. El tema es el siguiente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que quedó una pregunta pendiente del bloque anterior? ¿Por qué Víctor Santamaría habrá dicho que hay dos entidades de propietarios que están... A lo mejor se equivocó, tres... Claudio. Puede que se haya equivocado. Yo creo que es un hombre muy inteligente. No es para nada una persona incapaz. Es una persona muy hábil, ha manejado su gremio, lo ha hecho crecer desde un punto muy bajo y lo ha hecho crecer, ha creado un imperio desde el punto de vista gremial, teniendo en cuenta la masa laboral que él tiene. Él en este programa creo que habló de 75.000 afiliados. Y él creó con una masa laboral relativamente chica. Piensen que OSECAC tiene muchos más afiliados, ¿no? Ha creado una fuerza muy importante desde el punto de vista político y demás. Pero ¿por qué va a decir una persona tan poderosa y una persona tan importante y una persona tan cercana al poder, por qué va a decir no? Nosotros no nos sentamos con tres entidades de administradores, nos sentamos con una de administradores y dos de propietarios. Y mi opinión, no sé ustedes qué van a analizar, mi opinión es que él debe sentir que eso lo jerarquiza. A pesar de que él había tenido un artículo en su blog, había publicado, en que el único que representa a los propietarios tiene que ser el administrador, y el administrador solo a través de sus cámaras, sin embargo... En forma pública se desmiente, dice una cosa que parece ser como algo que es lo que los demás quieren escuchar. Dice lo que los demás quieren escuchar porque piensa que eso lo jerarquiza. Piensa que si hubiera dos entidades de propietarios sentados en paritarias, sería más legítimo. Desde ese análisis... Y si es que jerarquiza una parte, desjerarquiza claro. otra. Está ninguneando a las cámaras de administradores, que es con las que efectivamente a dos por lo menos. A dos, claro. Con las dos que se sentó a firmar. Sí. O esas dos, No sabemos qué dos. Mm. No. Podemos decir a la UAD y a la CAPAI y déjala ayer, que está sospechada de sí, ser pero hay otro tema. Del palo, uh-huh. O a la ayer y la UAD y deja a CAPAI, o a CAPAI y la ayer. Yo pienso que es un juego de baraja. Hay ¿no? otra lectura. Me parece que pasando dar. Esto, quiero ver qué dice también FRA, que es una fundación de administradores, no, a ver no cuál es su opinión sobre esto, y IPH, que es otra cámara de administradores. Me parece sería interesante. Es una buena oportunidad para Marcelo Ruiz, el nuevo presidente de IPH. Sí, IPH, y por supuesto Jorge Hernández, que también. Ver si en la semana que viene nos podemos ir a ver qué ha repercutido. La tercera lectura. A ver, yo veo me la otra tercera lectura. Yo siento, a lo mejor soy una, como dice Juan Carlos, una optimista reventada. Uh-huh. Él se autodefine así. Yo pienso que a lo mejor estamos asistiendo a un final de una época donde se trabajaba de una manera. Y se pasaban por encima en un montón de derechos, como eran los derechos de los copropietarios. Uh-huh. Que en este momento, aunque tímidamente, a lo mejor para el súter, hay algunas asociaciones, no es tan tímido, porque la realidad, yo creo que las asociaciones, también, despacio, empezaron a ocupar un lugar, y tienen un peso. Y yo creo que con este aumento, a lo mejor lo que hacen, no nos va a unir el amor, sino el espanto, y la realidad... nos vamos a poner, todos los copropietarios, a lo mejor hacer un piquete, o sea, ponernos en la calle o expresarnos de alguna manera. Entonces, yo no sé si lo está abriendo el paraguas, como diciendo, bueno, si viene la maroma, yo, aunque sea, tengo como una mirada de que a lo mejor los voy a dejar sentar o nos vamos a sentar. O ya no puedo parar esto. Yo no me confiaría en que la gente, y esto no estoy hablando solamente de este sector, sino de todos los sectores, sí. No me confiaría en que la gente no hace un piquete o no hace un apagón, o no hace una manifestación. Hoy, vos ves que lugares como Facebook, como sí. Los blogs, como sobre todo los foros de correo, sí. Esos viejos foros sí, Yahoo, sí, sí, sí, sí, esos sí. Foros Hotmail, donde la gente se empieza a mandar mail, ¿qué hago? Hay mucho subterráneo que se está manejando. Los medios se horizontalizaron bastante, salen a la calle a preguntarle a la gente qué opina. El programa de Magdalena o el programa de Víctor Hugo Morales, la gente llamaba, se tomaba mucha llamada de la gente. Entonces, bueno, si bien, nuestro propio programa la comunidad hoy llamaron no, tres sí, personas en poquísimo sí, tiempo, ¿no? Al programa nuestro. Uh-huh. O sea, la comunidad a veces no necesita estar organizada para hacer oír su voz. A lo mejor esas voces que va oyendo le van planteando como la opción de que a lo mejor es momento de abrirle a los propietarios un espacio, y siempre, aunque sea compartido. Claudio, y yo agregaría que a los propietarios esto no les gusta. Sí, y yo agregaría que lamentablemente el eslabón más débil en esto es el propio encargado del edificio, porque yo te puedo asegurar que ya a mí me han solicitado varias asambleas en varios edificios donde haga números puntuales sí, cuánto sale despedir al encargado de tomar una persona, una empresa. En esta semana, sí, ya te voy a no quiero ver encargados en la calle. No. Por supuesto, no estoy alentando de ninguna no, manera, para me nada, parece un disparate. Pero yo asistí esta semana a tres despidos de encargados que habían consensuado. Hay que tratar de igualar para arriba exacto, y no para abajo. Exacto, pero la gente, o sea, han llegado a un arreglo, pero hay un tema. El encargado se quedó sin el trabajo, uh-huh. Aunque reciba un dinero. Uh-huh. Este es el tema. No, sí, el dinero y sin no la vivienda. Hay que tener trabajo, hay que trabajar bien. No podemos cerrar, es una puerta que se cierra, no que se abre. Yo creo que me parece que estamos metidos en un brete difícil, Claudio. Me parece que va a haber que afrontar una situación difícil. Tenemos unos cuantos meses difíciles por delante, sumado al tema del incremento de gas. Acabamos de pagar el aguinaldo, el reproceso de sueldos, todos los incrementos que van a ir del resto de los rubros. Venía... y los administradores que vamos a tener que pilotear un barco en el medio de una, tormenta. Venía leyendo en el diario y aparte, nosotros ya teníamos referencia de este tema. La ciudad intenta, a través de la legislatura, endeudarse 1.800 millones de pesos. Uh-huh. Eso significaría más impuestos el año que viene, uh-huh. Más los aumentos de rigor, más los aumentos de todos los sueldos. Y bueno. Sí, vos, en el principio... Que no haya una disparada de precios una... también. Mira, lo hablábamos al principio del programa, de que esto no termine derivando en una escalada inflacionaria que sea muy difícil de parar, porque en realidad yo como administrador lo veo, Claudio, donde cada uno de los rubros que componen la dirección de expensas buscan cómo actualizar. Sube, claro, la gente... Porque dice, bueno, si aumentó los sueldos un 25, un 30%, claro. Yo como administrador digo, pero entonces yo cuánto, y los gremios exactamente lo mismo. El único que no puede aumentar los precios es el jubilado. El consumidor final. Y el propio consorcio. Y el propio consorcio, porque en realidad el consorcio no tiene... Es también no tiene consumidor lucro, final. Por supuesto. Sí. Un chivito nada más que nos llegó, que yo te les mandé. Sergio Brevalla, el legislador. El sábado que viene, nos llegó el 8 de agosto, a las 10 horas, en la Confitería Manhattan, Cabildo y La Pampa, se va a sentar con los vecinos de todos los barrios, especialmente Belgrano, lo que sea, para ver cómo se modifica la ley de propiedad horizontal, cómo los propietarios podemos sentarnos en paritaria. Señores, están invitados, vayan. Esta es la forma de participar. Hay un legislador que se está ocupando. Yo creo que es momento de ayudar. Estaremos los medios para escuchar. Así que bueno. Y apelemos a la sensatez de los administradores de no descargar esta problemática sobre el eslabón más débil, que es el propio encargado. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Claudio. Un abrazo. Buen fin de para todos. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Gracias. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.